Gimnasia verbal, el presente continuo para expresar el futuro. Bien, en español, en muchísimas ocasiones, vosotros empleáis el presente simple, ¿verdad? Para expresar el futuro. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. ¿Qué haces mañana por la mañana? ¿Qué haces? Haces es el presente simple. Nosotros también podemos expresar el futuro empleando el presente, pero no el presente simple, sino el presente continuo, ¿ok? En este mismo caso, ¿qué haces mañana por la mañana? Nosotros podríamos decir, what are you doing tomorrow morning, ¿ok? De hecho, se trata de una forma muy común de expresar el futuro, sobre todo el futuro inmediato, ¿ok? Okay. ¿Cuándo vas a la clínica? When are you going to the clinic? Y ahí, uh-huh, por supuesto, no podríamos decir, when do you go? Voy mañana a Barcelona. Sería, I'm going to Barcelona tomorrow. Mañana nos traen los resultados. They're bringing the results tomorrow, ¿ok? Ok. And one more. Llevo a mi mujer al médico mañana. I'm taking my wife to the doctor tomorrow, ¿ok? Ok. Bien, let's have a go then. Intentémoslo con unos cuantos ejemplos. ¿Vas a Barcelona mañana, Annie? Are you going to Barcelona tomorrow? Muy bien. Are you going to Barcelona tomorrow? ¿Ok? Uh-huh. ¿Vienes a la próxima clase? Are you coming to the next coming class? Coming or coming? Coming. Mejor. Venga. Are you coming to the next class? Good. ¿Qué haces esta tarde? What are you doing this evening? What are you doing this evening? Good. Esta es la forma más natural de expresar el futuro inmediato. En todos estos casos, nunca emplearíamos el futuro con will. Ok. ¿Okay? ¿Llevas a tu novia al cine esta noche? Are you taking your girlfriend to the cinema this evening? Muy bien, cambiamos. Voy en coche a Francia la semana que viene. I'm driving to France next week. Voy en avión a Londres el mes que viene. I'm flying to London next month. La semana que viene me alojo en el Hotel Palace. I'm staying at the Palace Hotel next week. ¿Te marchas mañana? Are you leaving tomorrow? Nancy llega mañana. Nancy is arriving tomorrow. Bien, vamos a centrarnos ahora en unos ejemplos en el afirmativo, ¿vale? Vale. Por ejemplo, ella va a Italia el domingo. She's going to Italy on Sunday. Good. On Sunday, empleando siempre la preposición on, cuando hablamos de lo que vamos a hacer en tal día. Uh-huh. Bien, nosotros nos marchamos mañana. We are leaving tomorrow. We're leaving tomorrow. Good. Traigo un amigo esta noche. I'm bringing a friend tonight. Bien. Ella llega mañana por la mañana. She's arriving tomorrow morning. Llevo a mi mujer al concierto esta noche. I'm taking my wife to a concert tonight. Ella va a Nueva York en avión el lunes. She's flying to New York on Monday. Viene el jefe luego. The boss is coming later. The boss is coming later. Again? The boss. The boss. The boss. The boss. The boss is coming later. Good. Pasemos ahora a unos ejemplos en el negativo y también en el interrogativo, ¿vale? ¿Tus padres van a Madrid en avión? Are your parents flying to Madrid? Are your parents flying to Madrid? Good. Philip no viene mañana. Philip isn't coming tomorrow. Good. Barry no lleva a su novia a la fiesta esta noche. Barry isn't taking... Barry o Barry. Barry. Barry. Barry. Barry isn't taking his girlfriend to the party tonight. Good. ¿John trae vino a la cena esta noche? Is John bringing wine to the meal tonight? No voy esta noche. I'm not going tonight.